predicciones. Lo que va a ocurrir en el 2010 al parecer está en el aire y ya se puede sentir. Estamos hablando de las predicciones ya que nos quedan poquitos días para el fin del año 2009. ¿Cómo viene la historia para el 2010? Predicciones. Lo que va a ocurrir en el 2010. Nos quedamos en la segunda hora de charla con Manuel Lussanizaga, quiero agradecerle. Ojo que Central está a 27, 28 puntos, un nivelamiento en lo deportivo, no estamos a 40. A partir de julio el equipo va a tener otro aire, va a tener otro oxígeno, va a poder jugar un poco menos presionado. Predicciones 2010, predicciones 2010. Yo creo que Lussanizaga era el indicado para ese momento, que no es el indicado para el momento que viene ahora de Central. Creo que tiene que venir otra persona, esto lo digo, soy el hijo. La única persona que lo podía salvar era él. Por condiciones particulares que tiene él, un tipo verborrágico, un tipo atropellador, un tipo que genera a veces respeto, a veces miedo, un hombre muy transparente, muy decente. Entre todos somos responsables de este mal momento, que es pasajero. Eso métanselo en la cabeza, que es pasajero. Porque Central va a salir adelante, va a salir o los va a matar todos tus hijos de mil putas. Central no está ya en un momento económico de pensar en algo más que 27 puntos, Manuel. Yo creo que va a estar en julio. Predicciones